A veces, solo a veces, intento pensar desde las tribulaciones de las izquierdas contemporáneas. A veces percibo entonces que estamos transitando una larga marcha plagada de frustraciones y de alguna manera contenida por el malestar de la época. Un malestar peculiar, singular. Hay una proximidad imprescindible que flota con la densidad de una niebla totalizante y única en los desiertos. La proximidad de los que transitan la lejanía aparente es lo único que puede contrariar la pacificación mortecina de esos páramos. El desierto, que Heidegger señalaba como peor que la propia destrucción, vale como una metáfora unitaria, abigarrada, conjunta, que sirve para pensar el pasado, el presente y el futuro de las izquierdas. Sirve como un imperativo de retorno a una casa común de la que nos ha desalojado un sistema global, circular, brutal. No puede haber acuerdos duraderos, estratégicos, con ese neoliberalismo. Sí podemos ensayar una pausa táctica para reagrupar fuerzas mediante la palabra y la conjunción de voluntades dispuestas a estar de pie y comenzar nuevamente la marcha. Pero no es fácil el camino. Estamos transitando algo que se parece demasiado a un éxodo. Y ningún éxodo fue sencillo, y en eso la historia es categórica. No hay registro de querellas entre los caminantes del éxodo del pueblo de Israel ni entre los armenios. Tampoco la hay en la gesta heroica que impulsó Belgrano. Hay solamente una vocación de caminar alojando los matices y las ideas al interior de los cuerpos, como ha ocurrido siempre en las luchas defensivas. Esas que justamente debemos atravesar recolectando a nuestros paisanos que seguramente conservan su vocación de dignidad y emancipación y que habrán de sumarse a lo largo del escarpado camino. No hay tampoco registro histórico de librepensadores cuyo descontento pueda sobreponerse a la diáspora en la que está en juego la existencia misma de una comunidad. No vamos a elegir lo que nos gusta. Vamos a ajustar cuentas, como podamos y cuando podamos, con el antagonista histórico. La larga marcha no se emprende contra aquellos cuyas subjetividades han sido colonizadas, aunque los adeptos de la nueva religión del consumo estarán ciertamente enfrente, victimizados por la enajenación de un sistema que confunde la aporía del vivir mejor accediendo a determinados bienes y condiciones de vida con el buen vivir. Hay un tiempo y una subjetividad distinta. La época, esta época, la que nos atraviesa, es diferente. El capitalismo ha profundizado las contradicciones al extremo. El malestar de la época, la disputa cultural actual, prefigura nuevos sujetos sociales y nos conmina a un proceso permanente, dinámico, inestable en la construcción de pueblo. Porque el pueblo no está configurado por una masa unánime y estable, sino que espera por la convergencia de los que experimentaron la derrota y enarbolan las diversas demandas de los desposeídos, los marginados, los excluidos y los explotados. Este es el gran dilema de la izquierda. En nuestra época no existen los malestares cristalizados, estáticos, convencionales que componían el paisaje social de hace medio siglo. Las injusticias sociales, las desigualdades, las violencias, las frustraciones cotidianas, la fiereza de los desposeídos y de los poseedores, una sociología de la enemistad que se entrecruza con un individualismo atroz que desdeña los sentimientos colectivos de cercanía, de solidaridad, de generosidad y de amor por el otro. Tampoco las jerarquías responden a la ya añeja división del trabajo. no hay nada más allá del horizonte que observamos en el trance del éxodo. En esa marcha sostenida para recuperar un tiempo que no fue superado, sino por el contrario, arrasado. Por eso, el estar siendo, la presteza para iniciar una marcha rumbo a un bienestar colectivo, regulado con lo común, es una de las herramientas de los que deberían trasladarse en esa metafórica marcha bíblica convertida en un lienzo contemporáneo de rostro sin identidad ni reconocimiento de los otros. La otra es mirar el desierto a la luz de la fragmentación humana del tercer milenio. Contemplarlo como la periferia citadina enajenada, impersonal, anodina, indiferente, en esa jungla creadora permanente de injusticia y degradación de lo humano, de sequedades, aridez y aislamientos fatales de aquellos cuya alma ha sido colonizada. La tarea no es tanto azuzar la indignación, sino estimular lo colectivo, lo propio, lo interior, lo pasional, aquello que merece ser vivido, lo que constituye o reconstituye el lazo social disuelto y la sensación de pertenencia a un mismo territorio y un espacio común. Las transformaciones sociales siempre se lograron con las contingencias unitivas y la creatividad provisoria entre las manos, mediante la lucha, la masividad, la puesta a punto de un sentimiento mayoritario que elija el momento y la hora precisa en la que deban volver a volar y a sonar las campanas.